Un reloj de oro con diamantes, pretendientes importantes. Estás de ropa elegante, los más lujosos restaurantes. Pero ahora, ¿quién va a escucharte? Solo hay tus obras de artes que nunca llegarán a amarte. Sirvieron para enseñarte que el dinero no lo es todo, el corazón no late oro, que lo más lindo en la vida no se cambia por tesoro. Que el dinero no lo es todo, que el corazón no late oro, que lo más lindo en la vida no se cambia por tesoros. No, no, juntos no. Viajamos, y abajo del penthouse encontramos, estacionamos el Mercedes C500 que rentamos de esa ropa. La ansiedad y choquemos las copas, la maleta no vino en los planes, pues compramos ropa, ya llegamos. Indeciso que ponernos, modelamos, buscando el mejor lugar de la ciudad, lo googleamos, el dueto más atractivo, mi retro de 6 recibos, entre bailes privados y propina, gastamos todo el efectivo, Granadini, Brugel, que no nos contenta, ahora el que responde es Krugel, si estás borracho nos afecta por un par de tragos extra, el Mercedes ve respuesta, nos vamos en un Uber, why you gone, qué pregunta este baby, que si queda ron, porque si es pa' dónde vamos, no llegamos ni al prom, la locación no la vamos a encontrar, así hablemos, en español la conversación, el tiempo que se fue, ya no volverá, no tiene valor el buen momento de la vida. Que el tiempo que se fue, ya no volverá, no tiene valor el buen momento de la vida. Que el dinero no lo es todo, el corazón no late oro, que lo más lindo en la vida no se cambia por tesoro. Todo, que el corazón no late oro, que lo más lindo en la vida no se cambia por tesoros. No, no, no, yo no cambio el tiempo de mi vida por lo material. Los días que pasan no te creas que van a regresar. Ni todos los millones del mundo valen más que la paz de mi corazón. Toda la prenda cara vale más que mi mente clara. Y sé que tengo que tirar pa'lante, que voy a mí al mundo, voy a demostrarle que los problemas tienen salida. Disfruta el momento, aprovecha la vida. Cuando viajamos sin ropa, entonces fuimos y compramos. Y lo mejor de todo fue cuando, indeciso que ponernos, modelamos. Entonces retrocedamos a la parte en que buscamos. El mejor lugar fue que lo googleamos, llegamos. Baile y propina pagamos. Y luego nos fuimos porque nos pelamos. Perdí la card credit con tremenda nota ready. Lo gracioso fue cuando me puse en actitud de Freddy. Ni el Mercedes Benz, ni poder llamar un Uber pa' volver. Fue la forma de perder la ruta y el chofer que nunca me pude entender. La forma de expresarme mientras yo tratando de hablar inglés. Y era mal mi forma de explicar, aunque igual. Los mejores momentos en la vida no tienen valor material. En la respuesta de perder siempre que apuesta. Lo valioso de la vida es lo menos que te cuesta. Nunca decomises en tu vida todas esas tardes grises ni las frises. Los mejores momentos no nos costaron nada. Y sin nada mutuamente podemos ser felices. El dinero no lo es todo, el corazón no late oro, que lo más lindo en la vida no se cambia por tesoro. Que el dinero no lo es todo, que el corazón no late oro, que lo más lindo en la vida se cambia por tesoros. No, no, no. Y podrás comprar la cama, pero no comprarás el sueño. Puedes comprar el reloj, en cambio no el tiempo. Podrás comprar el libro, pero no podrás comprar la historia. Puedes comprar la posición, pero no el respeto. Puedes comprar la medicina, pero no la salud. Puedes comprar la sangre, pero no la vida. Puedes comprar el sexo, pero no puedes comprar el amor. Y por eso te amaré cuando menos lo merezca, porque de seguro será cuando más lo necesites. Mi nombre es Kendo Caponi y el planeta hace reverencia frente a un ser superior a todos. Ozuna, claro. Super J, Johnny Quest, Kendo Caponi, O'Neal.